Quedan suspendidos por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del impulso tambero y extendemos el impulso tambero hasta el 30 de diciembre para garantizar la producción láctea con dos compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto los próximos 90 días para que la gente, cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados de lácteos, yogur, se encuentre con los mismos precios. Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena que de alguna manera nos garantiza a todos. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor, inversión de 10.000 millones de pesos por parte del Estado argentino.